La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Hola, buenas tardes, 19 de septiembre, 14 horas, estamos en A la Vuelta, por Radionauta 106.3. ¿Cómo les fue en toda esta semana? ¿Están bien? ¿Están preparados para escuchar buena música y algunas narradoras amigas? Hoy van a estar Silvana Magri, nuestra cantante y narradora, Griselda Miriam Rubio, con algunas de sus cosas que nos va a contar y un cuento o un poema. Y María Eugenia Rupe. ¡Vamos! De septiembre de 1893, el gobierno colonial británico de Nueva Zelanda promulga una ley electoral por la que se reconoce a las mujeres el derecho de voto por primera vez en la historia de la humanidad. Fue el primer logro de los grupos de sufragistas que llevaban casi medio siglo reclamando el derecho femenino al voto en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. En 1911, William Golding nace en el poblado inglés de Newquay, el novelista y poeta británico William Golding, premio Nobel de Literatura en 1983, popularmente conocido por su obra El Señor de las Moscas. John William Cook, en 1968, a la edad de 48 años, muere en Buenos Aires el abogado y político John William Cook, que fue designado apoderado del Movimiento Nacional Justicialista por el general Juan Domingo Perón, luego de haber sido derrocado en su segundo mandato presidencial por el golpe de Estado Militar de 1955, el golpe de Juan Carlos Onganía. En 1983, a los 64 años de edad, muere en Buenos Aires el futbolista y entrenador Ángel Amadeo Labruna, Angelito Labruna, máximo goleador del fútbol argentino junto con el paraguayo Arsenio Erico. Es ídolo de River Plate, donde jugó en el equipo de la máquina, hizo 317 goles en 515 partidos. Con 16 goles era el máximo goleador de la historia del clásico con Boca Juniors. Un homenaje a Angelito Labruna. En 2017, un terremoto de 7.1 grados de magnitud causa al menos 3.200 muertos en el estado de Morelos, en México, cuando se llevaba a cabo un simulacro de rescate por el sismo que el mismo día de 1985 asoló al estado de Michoacán. El Día del Chamamé, se celebra el Día Nacional del Chamamé en conmemoración a la fecha de 1974 en la que murió el músico y folclorista Mario del Tránsito Cocomarola, el Taita, uno de los máximos referentes del chamamé. Bueno, y acá terminamos nuestra efemérides de hoy. El caso Dreyfus. En la sociedad francesa del siglo XIX al XX vivió un tenso debate que inundó la prensa y marcó la política del país, el caso Dreyfus. Un oficial de la artillería alsaciano, lo que se suponía a la vez un valor por el dominio del alemán como un elemento de sospecha y de origen judío, se convirtió de la noche a la mañana para unos en el gran enemigo de Francia, una suerte de chivo expiatorio, donde el nacionalismo humillado por la derrota en la guerra franco-prusiana pudo volcar todas las frustraciones, y para otros en la víctima de un burdo complot de un ejército corrupto y decadente. Los hechos se iniciaron en septiembre de 1894 por parte del servicio de contraespionaje francés, en realidad la encargada de la limpieza de la embajada alemana en París, que entregaba a las autoridades todo lo que recogía de las papeleras de una carta dirigida al agregado militar alemán, que había sido rota en pedazos, donde un oficial del ejército francés ofrecía información sobre un gato hidráulico, la posición de determinadas tropas, la composición del cuerpo de artillería y una expedición a Madagascar. La carta, escrita a mano, llegó rápidamente al Estado Mayor francés y las sospechas por el contenido del documento se centraron en una decena de oficiales de artillería. Recabando documentos escritos a mano por los sospechosos, pronto apareció el nombre de Alfred Dreyfus. El comandante Armand du Paty de Clam fue el primero en señalarlo al determinar coincidencias en la caligrafía. Sin ser un grafólogo reconocido, el interés que puso sobre el caso y sus argumentaciones convencieron al ministro de guerra, el general Auguste Mercier, quien no dudó en ponerlo al frente de la investigación. Du Paty de Clam recabó rápidamente la opinión de los principales expertos en grafología y falsificaciones del país, que emitieron dictámenes contradictorios. Los informes por el comportamiento y la personalidad de Dreyfus determinaron su carácter introspectivo y unas sospechosas inquietudes que le hacían estar en lugares donde no había sido convocado. Sin ninguna prueba concluyente, Du Paty de Clam convocó al sospechoso a inspección el 13 de octubre de 1894, aparte de interrogarlo sobre su colaboración con el ejército alemán. Según el relato del investigador, eso produjo en Dreyfus escalofríos y en su letra se observaron variaciones intencionadas, lo que fue considerado como una clara prueba de cargo. Bueno, Dice, el responsable de la investigación llegó a dejar al sospechoso solo con un revólver cargado sobre una mesa para que cumpliese con un mandamiento de honor no escrito y se quitase la vida. Pero Dreyfus defendió su inocencia a toda costa. Quedó bajo sospecha y bajo arresto el 15 de octubre sin una acusación formal. El caso llegó a la calle en medio de una encendida campaña antisemita. El 3 de noviembre se anunció la celebración de un consejo de guerra contra Alfred Dreyfus. El hermano de Dreyfus, Matthew, contrató los servicios de un abogado penalista, Edgar Demange, que accedió al sumario de la instrucción para certificar que todo habían sido pruebas caligráficas, resultaban inculpatorias, aunque no así otras. No existía indicio alguno de confesión y los informes supuestamente incriminatorios solo referían la aparente indiscreción del acusado, su conocimiento del alemán y su notable memoria en una supuesta relación extramatrimonial con una mujer mayor austríaca. A partir de ese momento se inició en la prensa una intensa campaña a favor y en contra del acusado que dividió a la sociedad francesa y llevó a los oficiales designados para celebrar el juicio a realizar todas las sesiones a puerta cerrada. El tribunal estaba compuesto por 7 altos oficiales presididos por un coronel. 6 de ellos pertenecían al cuerpo de infantería y 1 al de caballería. Y como fiscal ejerció el oficial Alexandre Bexon d'Ormesqueville, quien interrogó a 23 testigos y en 18 ocasiones a Alfred Dreyfus antes de redactar la acusación, aunque sin encontrar ni pruebas concluyentes ni un móvil para justificar el delito. Los elementos de la acusación son morales y materiales. Aparte de lo que precede, podemos decir que el capitán Dreyfus posee con muy amplio conocimiento una notable memoria, que habla varios idiomas, en particular el alemán, que conoce a fondo, que también está dotado de un carácter muy flexible, incluso servil, bueno, y otras cosas. El capitán Dreyfus era, por tanto, ideal para la misión miserable y vergonzosa que había provocado o aceptado. El Consejo de Guerra se celebró entre el 19 y el 21 de diciembre de 1894 y concluyó con un alegato de la defensa que se alargó durante 3 horas. Demange rebatió punto por punto las pruebas y acusaciones inculpatorias y apeló al tribunal a no condenar a un hombre de honor por peritajes caligráficos contradictorios. El 22 de diciembre, los magistrados castrenses procedieron a deliberar en secreto, aunque el presidente del tribunal acudió con una documentación que no se aportó en el juicio, una carta fechada el 17 de abril de 1894, remitida al agregado militar de la embajada italiana en París, por parte del agregado militar alemán, con los planos de las fortificaciones de Niza. El emisor aseguraba explícitamente que la información procedía del canalla de D con mayúscula. Apelando al riesgo que comportaba para la nación la revelación de esa información y sin realizar ninguna pesquisa, los magistrados se dieron por informados y no incluyeron estos documentos en el sumario ni informaron a la defensa de su existencia. El fallo era unánime. Alfred Dreyfus era condenado por alta traición. No fue la pena la de muerte, para indignación de los sectores conservadores, y como prueba de descargo de los que defendían la inocencia. El tribunal lo condenó a deportación y prisión militar, degradación, pérdida de condecoraciones y derechos, y la imposibilidad de volver a vestir de uniforme y pago de las costas del proceso. Un día después, Dreyfus recurrió a la sentencia, pero el Tribunal de Apelación castrense determinó el 31 de diciembre de ese mismo año que el recurso no procedía. Falló, por tanto, el cumplimiento íntegro de la sentencia. El 5 de enero de 1895 se celebró la ceremonia de degradación en la Escuela Militar de París, en un acto público, en el que Dreyfus proclamó su inocencia. El 21 de febrero embarcó en el Ville de Saint-Nazaire rumbo a la Guyana francesa, donde fue recluido en la Isla del Diablo, bajo vigilancia. A partir de ahí, Mathieu Dreyfus, su hermano, inició una larga lucha judicial y política en defensa de la inocencia de su hermano, que se prolongó más de una década. ni la acusación al que acabaría siendo el autor material de la carta por la que fue condenado Dreyfus, el comandante de origen aristocrático Ferdinand Wolsey Esterházy, que fue juzgado y declarado inocente antes de huir a Inglaterra. Ni la aparición en la prensa de los entresijos de la trama para acusar al oficial de credo judío con el legendario J'accuse, Yo acuso, de Mille Zola, publicado en La Aurora, diario editado por el futuro primer ministro Clemenceau, Georges Clemenceau, sirvieron para certificar la inocencia del reo. Un tribunal militar de Reims revisó el juicio en 1899 y volvió a declarar culpable al oficial, quien a su pesar aceptó el indulto que le ofreció el gobierno. Dreyfus dejó por escrito el 19 de septiembre de 1899, cerrada así la vía penal de Dreyfus, dejó por escrito el 19 de septiembre de 1899 su intención de seguir luchando por su honor más allá de los tribunales. El gobierno de la República me devuelve la libertad. Esta no significa para mí nada sin el honor. Desde hoy seguiré persiguiendo sin tregua la reparación del espantoso error judicial del que soy víctima. Quiero que Francia sepa que soy inocente. Mi corazón no descansará mientras un solo francés me impute un crimen cometido por otro. Seguimos con el programa. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Alors je sens moi mon cœur qui dès que je l'aperçois, alors je sens what spring is like on a Jupiter on Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. À la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. Hola gente, ¿cómo están? ¿Alistados para este vuelo? Hurgando, como siempre, en el archivo de la memoria, teniendo como referencia libros, bibliotecas. Sí, sí. Estos días se festejó el Día del Bibliotecario, que ya mencionamos en algún momento, por estar en relación justamente con la primer biblioteca pública que fue fundada por Mariano Moreno, ese gran periodista, abogado, que también nos dejara su primer diario, La Gaceta de Buenos Aires. Y teniendo en cuenta un poco los libros y ese paraíso del cual hace referencia Jorge Luis Borges para referirse a las bibliotecas, revolvía un poco en mi cabeza esos pasajes de poesía, de frases, esas palabras andantes, citando a otro gran escritor, esos tejidos que quedan dando vueltas, esos que uno nunca olvida. Recordé también mi primer momento, o uno de mis primeros momentos con la poesía, cuando tenía que decir un verso en el jardín de infantes, en un acto escolar, donde estaba con una amiga, una compañerita, Elena. Teníamos un cochecito cada una y un muñeco que hacía las veces de bebé. Ella dijo el suyo, y en el momento de hablar yo me trabé y me olvidé. Y le pregunté a mi maestra, que era una monjita: hermana Pía, ¿cómo sigue? Y todo el mundo en el teatro se rió. Yo, obviamente, morí de vergüenza. Hay una foto que bien lo muestra todavía. En fin, me lleva también a recordar el aroma de los libros, de esos libros nuevos del primer día de clase. Pasar las hojas de los manuales con esos colores. Sí, sí, el olor a nuevo. Todavía lo siento. ¿Alguna canción? En este mes que se acerca la primavera cantábamos una que decía: viene llegando la primavera, trayendo flores en nuestro jardín. Los pajaritos cantan alegres al amanecer. Eran los primeros grados, los primeros textos, y recuerdo Chico Carlo y La Mancha de Humedad. ¿Cuánto nos hacía soñar, imaginar, fantasear? O Cultivo una Rosa Blanca, de José Martí, versos que quedan pegaditos. La Higuera, de Juana de Ibarború, que me dio tanta ternura, y que después por ahí la volveremos a repasar. O Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, casi se diría todo de algodón. Así, así los recuerdo. Vienen a mí las descripciones, las sensaciones inolvidables con los cuentos de Horacio Quiroga, aquellos de locura, amor y muerte, ¿no? El almohadón de plumas, la gallina degollada, entre tantos. Aún rescato de la literatura de la escuela secundaria algunos versos en castellano antiguo del poema del mío Cid. Mío Cid Ruy Díaz, por Burgos entrove, exíenlo ver, mujeres y varones. Atesorar junto a el enamoramiento adolescente, ¿no? Cuando estamos más que nada enamorados del amor. Qué bien hacían, qué bien venían las rimas de Becker a los 15 o 16 años. Nuestros, obvio. Hoy sería diferente. Pero quedan por ahí dando vuelta. Tu pupila es azul. Y cuando miras, asomaba a mis ojos una lágrima y a tus labios una frase de perdón. O aquella rima que decía, al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Y todo seguramente, mirando el cielo, podrán traer esas palabras. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala en sus cristales, jugando, llamarán. También el poema de Neruda, el número 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Da vueltas, todo da vueltas en un enorme registro. Dibujitos, belleza, fantasía, en los pasajes del Principito, el dibujo del sombrero, o palabras, el tiempo que perdiste por tu rosa hace que la rosa sea tan importante. También, a mí, en lo personal, el corazón se me saltaba al leer el encuentro del Principito con el zorro. Pero si tú me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, como yo lo seré para ti. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto remueve el alma? Es un viaje en el tiempo y a la vez sin tiempo. Es un lugar en el mundo y un lugar en el recuerdo. Pero todo ese enorme bagaje del recorrido, de lo aprendido, nos atravesó de algún modo. Y somos con todo eso. Y más. Y bueno, sí. Te dejo para dentro de unos minutos el repaso de la higuera. Porque en esos grises tiene tanta belleza. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste,

correio de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. ¿Quién está a salvo de enamorarse? Por Magalí Tajes. Microalmas es la búsqueda, la pérdida y el descubrimiento de formas de amor que escapan a lo romántico. Este libro da la bienvenida al barrio, a las heridas, a la noche, a las cosas que no vuelven y no tuvieron despedida. Es una mirada íntima a un corazón que se rompe en nuestras manos. Poesía en carne viva, carnaval de lágrimas para el desvelo. Somos eternos aprendices de la soledad. No sabemos qué hacer con el miedo. Somos hologramas de nuestro pasado. No sabemos qué hacer con el dolor. Somos polvo de estrellas. Y microalmas es la composición de historias diminutas para corazones gigantes. La primera vez que leí a Juan Solá, este libro todavía no era un libro. Lo estaba construyendo. Y recordé casi inmediatamente todo lo que había olvidado llorar. Juan es un albañil de las palabras. Arma casitas de preguntas que logran ser hogar. Su letra es la tempestad y el refugio. ¿Quién sos? ¿Quién sos cuando amás? ¿Qué es la distancia en el amor? ¿Quién está a salvo de enamorarse? ¿El amor es una fuga o un camino? ¿El amor es un puente o un muro? ¿Quién nos cuida de la fragilidad de amar? ¿Quién sos? ¿Quién sos cuando amás? ¿El amor es trampa o revolución? ¿Se puede volver al amor? ¿O el amor es ir siempre hacia adelante? ¿Qué decir de la gente que intenta comprarlo? ¿Qué decir de nosotros mismos cuando nos robamos, nos prohibimos, nos dañamos las posibilidades de amar? ¿El amor es un encuentro o un adiós en cuotas? Si el amor vibra adentro, ¿qué nos empuja a desvivirnos por hallarlo en otros? ¿Quién sos? ¿Quién sos cuando amás? ¿El amor es oxígeno o asfixia? ¿El amor es una elección o un abrazo al infinito? ¿El amor se termina o se transforma? ¿En quién te convirtió esa vez que te desarmaste amando? ¿Cuándo fue la última noche que un amor te rompió el sueño? ¿A quiénes amás cuando estás solo? Tu n'étais qu'une aiguille dans une botte de foin, mais j'ai su te trouver, moi qui ne trouve rien. L'amour, c'est comme un refrain. Tu le chantes aujourd'hui et tu l'oublies demain. L'amour, c'est un océan, une marche à l'étoile où l'on se perd souvent. Le sommeil a du bon quand tu dors près de moi, quand tu viens dans mes rêves en sortant de mes bras. L'amour, c'est comme un oiseau, ça voyage très loin, ça tombe de très haut. L'amour, c'est comme le vent, c'est tout chaud, c'est tout froid, ça tourne tout le temps. J'ai dormi des années sans m'en apercevoir, je me suis réveillé le jour de ton départ. C'est comme le latin, on le croit oublié et puis il nous revient. L'amour, c'est comme un poker, et c'est presque toujours le moins menteur qui perd. Existait pour moi. L'amour, c'est c'est comme l'été. Il nous faut un automne pour le regretter. L'amour, c'est comme un enfant. On lui a tout donné, il part quand il est grand. L'amour, c'est comme l'été. Il nous faut un automne pour le regretter. Lento viene el futuro, lento, pero viene. Ahora está más allá de las nubes ramplonas y de unas cimas ágiles que aún no se distinguen, y más allá del trueno y de la araña. Demorándose viene como una flor porteada que vigilara al sol. A lo mejor por eso la vida cotidiana prepara bienvenidas, cierra saldos de usura, abre memorias vírgenes, pero él no tiene prisa, lento viene. Por fin con su respuesta. Su pan para la hambruna, sus magullados ángeles, sus fieles golondrinas. Lento, pero no lánguido, ni ufano, ni aguafiestas, sencillamente viene. Con su afilada hoja y su balanza preguntando ante todo por los sueños y luego por las patrias, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento. Viene el futuro, con sus lunes y marzo, con sus puños y ojeras y propuestas, lento, y no obstante raudo, como una estrella pobre, sin nombre todavía, convaleciente y lento, remordido, soberbio, modestísimo, ese experto futuro que inventamos, nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Mario Benedetti. Y llegó el momento de la despedida. Saben, el martes pasado cumplimos 200 emisiones y me conmoví, pero no tenía ánimo para decírselos, por ahí me emocionaba. Ahora se los cuento. Vamos a la cuarteta, pero antes quiero decirles, estuvieron con nosotros Griselda, Miriam Rubio, María Eugenia Ruppe y nuestra cantante y narradora Silvana Magri. Gracias, chicas. Gracias, narradoras. Y vamos a la cuarteta. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Que tengan una buena semana. Que resuelvan algunos problemas que los tienen desvelados. Chao. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.